una pensión. Ya empieza el programa. La otra deja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 510 de La Otra Oreja. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente, lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y vamos a decir alguna de las radios que emiten esta emisión, valgan todas las redundancias del día. Está la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, también en México, Radio Chacaruna desde Medellín, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso, en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio Activa de la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde, en Fisque Menuco, en General Roca, Antena Libre, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por internet en casandras.org, Casandras con X, ¿no? De Neuquén, sí. Radio Comunitaria Sudaca, de Trelew, en la Ciudad de Buenos Aires, está Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia y FM La Tribu, que cumple en este momento 34 años. Tal cual. Perfecto. En la provincia de Buenos Aires está Radio 2 de Azul, también Radio Libre de Santa Teresita, y en Mar del Plata, ya dije, ¿no? ¿La Revuelta? No, no, sí, lo dije. Eso es. Bueno, y desde Radio de la Azotea estamos haciendo este programa, ¿con quién? En la operación, Pablo Guso. El operador técnico y psicodramático, especialista en tomar mate hirviendo. Sí. En la locución está Liliana Agunes y Quique Pessoa. ¿Y quién más está ahí? Yo soy Lara. Muy bien, ¿y hay otro chiquito por ahí? ¡Hola, abuelo! Hola, hola, hola. ¿Y yo quién soy? Digo las manchotas. No, no, vos sos esa. ¿Y Lara? ¿Quién soy yo? Hola. Yo soy Lara. No, hola, soy... Edu Nashman. Hola, Lara. Por supuestamente. Por supuestamente, así comenzamos. Sí, porque nos lo comimos y además lo necesitamos. Porque eso es muy saludable. Exactamente, muy saludable la comida que vamos a comer después, seguramente. Así, sí, eso es. Así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y ayer se cumplió un aniversario más del secuestro, de la detención y desaparición de dos actores marplatenses, Luis Conti, y de un tipo, un militante de la cultura también, un promotor de, no solamente de teatro, sino también de danza y de cine y de música también. Y en ese teatro, en el Teatro de la Comedia Marplatense, dirigido por Gregorio Nashman, hubo muchos músicos, muchísimos músicos, y vamos a recordar algunos de ellos. Pedro y Pablo, ¿no? Vamos a escuchar Miguel Cantilo y Jorge Duries de Pedro y Pablo presentando Los Perros Homicidas. Nos abrimos a una competencia de otro dúo que era muy bueno, porque se veía que se venía como perfilando como muy popular. por lo menos por los que se escuchaba, ¿no? No era que ya fueran conocidos, sino por lo que uno escuchaba se da cuenta que era como una prolongación de lo de los gatos, ¿no? Así una especie de canción en ese estilo. Y por más que no era ideológico, ni tenía protesta, ni nada, pero uno enseguida captaba que iban a ser populares. Yo recuerdo alguna situación en donde había mucho policía de civil y que vos le preguntaste a mi viejo si hacemos apremios ilegales. Los perros homicidas. Los perros homicidas. Yo me acuerdo que los perros, yo en esa época cantábamos y decíamos los perros policías. Los perros policías. Exactamente. Apremios ilegales, abusos criminales, tu condición humana violada a placer. Los perros homicidas mordiendo tus heridas y el puñetazo cruel que amora la piel. Apremios ilegales, enjuagues cerebrales. Los ojos rojos y el grito de loco que rompe la voz. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Hasta cuándo la tortura criminal? Reventamos emisarios del mar. Buenas tardes, este es un aporte para el programa La Otra Oreja de Eduardo Nachman, para quien mando un gran saludo y de paso presento un par de temas de Pedro y Pablo para compartir con la gente. Vamos a escuchar primero Padre Francisco, que es un tema emblemático y que tiene que ver también con la historia que vamos a contar a continuación. Padre Francisco, no les pregunte lo que piensan sobre Cristo. Chururú, tienen otra preocupación. Padre Francisco, César. Pues se lo lleva sin pedir. Para invocar la protección de los hermanos cuyo pecado fue nacer sin control ni calor. Que está dedicada a los sacerdotes del tercer mundo. Bueno, la canción que acabamos de escuchar, Padre Francisco, fue estrenada en el Teatro de la Comedia Marplatense en el año 71, verano del 71. Era un ámbito muy particular en el que nos presentamos junto a la Cofradía de la Flor Solar, un teatro medio subte en todo el sentido, porque era ubicado en la parte inferior, había que bajar, pero era tremendamente convocante para la gente de Mar del Plata, que andaba sin mucho que hacer durante la temporada y se encontraba con una especie de programación de rock muy particular para esa época, la Cofradía y Pedro y Pablo. Nosotros estrenamos esa canción ahí y Gregorio Nachman, que era el director, el dueño del teatro, nos albergó, nos dio con mucha generosidad los horarios más privilegiados de la tarde-noche para que presentáramos nuestros materiales. Así que siempre vamos a tener un muy buen recuerdo del Teatro de la Comedia Marplatense, y porque además forjó nuestra relación con la Cofradía de la Flor Solar, porque ahí los conocimos y ahí comenzamos nuestra relación de muchos años musical, que quedó plasmada en varios discos de Pedro y Pablo y subsiguientes. Ahora les propongo escuchar otra canción que era emblemática, por supuesto, en aquella época, porque ya estaba difundida previamente en radios y medios de difusión masivos, que era La Marcha de la Bronca. Se la presento esta canción en su versión original para el programa La Otra Oreja. La bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas.

querido enemigo. Y me di cuenta que ya todo estaba aquí antes que nosotros llegáramos. Quita, sexo, drogas, tener casa, hacer el amor, sentirnos perseguidos, serán las trampas mágicas de un dios cruel y aburrido que inventa laberintos. Y ahora estoy en el café de los ciegos, haciendo tiempo con este hueso, mientras mi suerte de perro me deja morder, me deja morder, me deja morder. Haciendo tiempo por este hueso, mientras mi suerte de perro me deja morder, me deja morder, me deja morder. Y allá por el 72, con mi hermano el Colo, que éramos dos chicos, jugábamos a cantar estas canciones. La cofradía de la Flor Solar, con Cubero Díaz, ¿no? Guitarrista grosso. Quiero ser una luciérnaga. La cofradía de la Flor Solar. Por la otra oreja. Una luciérnaga. Quiero ser una luciérnaga con luz propia. Quiero ser luciérnaga. Quiero ser una luciérnaga. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, se repiten algunas cosas, algunas situaciones. Aquí en Jujuy, por ejemplo, una represión después de las malformaciones a la Constitución que hizo el gobierno de Córdoba, ¿no? El gobierno, los legisladores de un partido y de otro, del Partido Justicialista y del Partido Radical, ¿no? De Morales. Bueno, se ha desatado una represión feroz contra los maestros, contra los pueblos indígenas, ¿no? Y cayeron presos cuatro compañeros de Hijos, de la agrupación Hijos de Jujuy, entre ellos la querida Negra Arroyo, que por supuesto pedimos la libertad a todos los presos políticos. Y así es la justicia, ¿no? Y la película Gregorio por Nachman, que lo podés encontrar en YouTube, Gregorio por Nachman Film, hay unas frases que dijo, que anotó Gregorio Nachman, ¿no? Que encontró mi hermano escrito en una servilleta, como señalador en una obra de teatro. El Colo dice lo que mi viejo, lo que nuestro viejo suponía sobre lo que es la justicia. Hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras, de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo no tiene discusión. Tremendo, lo justo no tiene discusión. Palabras de mi viejo, leídas por el Colo, mi hermano, el que me sigue, ¿no? El Colo Nachman. Bueno, y estamos atravesando el antepenúltimo programa de este ciclo de La Otra Oreja. ¿Vamos a la tanda? Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Ahora seguimos. Estás escuchando En La Otra Oreja. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan al Facebook, al WhatsApp, bueno, distintos mensajes. Gabriel Cabreja dice, siempre escuchamos, Edu, qué bien lee el Colo, lástima que sea el penúltimo programa. Norberto Gonzalo, un director de teatro, un actor de Buenos Aires, que dice, el mejor recuerdo para Gregorio y toda su lucha por nosotros, los teatristas. Bueno, siguen los mensajes. Raúl González, el bibliotecario de Buenos Aires. Valeria Paula, de acá de Mar del Plata. Santiago, el electricista, dice, gracias por la charla en el séptimo juego. Mejor tema para la represión estilo Alianza 2001 en Jujuy. No podría ser de otra manera, ¿no? Así lo dice Santiago. Ayer nos encontramos en el séptimo juego. ¿No sabías? Sí, yo sí sabía. Pero hay gente que no sabía. Yenia, que también estuvo Marta, la mamá de Lucía Pérez, también dice abrazo, Gregorio presente ahora y siempre. Bueno, Alejandro Rodríguez, Pepi, Julieta desde Buenos Aires, Ceci Celedón desde cerca de Puebla debe estar, ya iremos, en pocos días iremos. Andrea Chulac, Manco desde México, a preparar a Manco un buen mate, que llevo buena yerba. Lili, Alejandro Valdés, Ami, también escuchando, Bea, el Indio Berti, siempre presente, aquí estamos con la otra oreja. Carmen Capdevila desde Neuquén, también escuchando este programa. Y bueno, está Guillermo, también escuchando la otra oreja. Y bueno, María, suponemos que está escuchando. Y tantos amigos. Muchos amigos. Sí, son amigos. Escuchando la otra oreja. Y ahora seguimos. Bastante mensajes. Bueno, lo dijo Río y a él lo obedecemos. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y allá por el 69, en el Teatro de la Comedia Marplatense, había un grupo de música, de teatro y de música muy original, que venían de hacer las experiencias en Buenos Aires. Muchos de ellos tenían que ver con la Facultad de Arquitectura, pero pasaron por el Teatro ABC, por el DITELA, y era un grupo de música y teatro, reitero, que era I Musicisti, que después dejó de hacer tanto teatro y se especializaron más en la música. Estamos hablando de Le Luthier, que en el 69 ponían, entre otros temas, el Teorema de Tales y la Epopeya de Edipo de Tebas. Escuchamos la versión de Le Luthier porque I Musicisti no grabó, pero eran temas, el Teorema de Tales y la Epopeya de Edipo de Tebas, que lo hacía dramatizándolo muy bien. Me acuerdo que el Teorema de Tales tenían un pizarrón y lo explicaban científicamente, ¿eh? Y la Epopeya de Edipo de Tebas, donde estaba Jorge Schuschheim en ese elenco, donde estaba el Chango Vieira, después actor de telenovelas. Bueno, pero lo hacían I Musicisti. Lo presentamos ahora en La Otra Oreja. Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el Teorema de Tales, a la condesa Schottschott, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el Teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthier interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesis agitata, tesis, demostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti. Si tres o más paralelas, si tres o más paralelas,

desatado, quedóse colgado. Cumplida la orden. Se enfada y se hace pomada. La esfinge de Tebas. Y sin darse cuenta, casado él está con quien sabe ya. Se quita la vista. Edipo al saberlo. Lo dicho, ya basta. Por no repetir. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y recordando a Gregorio Nachman, este militante de la cultura, este productor, este promotor impresionante, ¿no? En 12 años hizo más de 20 obras de teatro, dirigiendo esas obras de gran repercusión a nivel nacional, ¿no? En los festivales que se hacían. Y provocaba musicalmente, también daba el escenario, ¿no? Para los recitales beat, por ejemplo, y para otro tipo de música. Escuchábamos a I Musicisti, el antecesor de Leloutier, y también a un loco, un revolucionario de la música, del folclore argentino, el Chango Farías Gómez, que dirigía el grupo vocal argentino. Y también con el Colo, con mi hermano, jugábamos. Y dice... No. Qué poco lo sabemos, qué poco. Con el Colo escuchábamos y jugábamos con Samba de los Yuyos, del grupo vocal argentino. Y también jugábamos haciendo voces, o jugando a que hacíamos voces, con Ya me voy yendo. Pero antes vamos a escuchar una poesía de Raúl García Luna, un querido amigo fallecido hace muy poco. Una poesía de su autoría y en su voz, que está en la película Gregorio por Nachman Film. Llamando a Gregorio por Raúl García Luna. Llamando a Gregorio y dice: qué poco no sabemos, qué poco. ¿Por qué no sé dónde anduvo tu argumento cotidiano? Yo me reprochaba eso. Buen actor de pésima obra, mal dirigida por otros, en un escenario vaciado. ¿Por qué no es ficción, carajo? No sé dónde estás, no sé. Pero sé que te llevaron y que donde estés será invierno forzado, mar abierto, estrella y corazón y grito. Jamás no tengo nada que ver o yo me callo. Donde estés será el primero o el último acto, nunca intervalo. Siempre movimiento, cambio, marcha, alegría, tesón, verdad, genio, sangre, puño en alto. Arriba el telón, pues, amigo, padre, hermano. Amigo, padre, hermano. Eso. Y bueno, y como a tantos, o a tan unos pocos, todavía lo extraño. Después de escuchar a Raúl García Luna, el grupo vocal argentino, Zamba de los Yuyos, por la otra oreja. Bailarín, zambeador, pidalero, malambeador, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo negro y con cajas, guitarra y violín, alegramos el día entero. Y con cajas, guitarra y violín, alegramos el día entero. Yuyos hay para el mar, otros que hacen en gualichar. Yo conozco un gualicho mejor, zampa de los yuyos para enamorar. Ayer, ay, no más, si supieran con quién de ayer, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver. Sigue Gracias, Lara, pero quedan dos programas. ¿Me vas a seguir gritando? Me lo podés decir de otra manera, ¿no? En serio, no me interrumpas. No, no te interrumpo, pero dale, decímelo de otra manera. Está bien, presentando su versión de Hasta Siempre. Perfecto. Listo, estamos ahí, ¿no? Bueno, gracias por los mensajes a los oyentes, gracias a quienes compartieron este programa. Quedan dos programas más de este ciclo de La Otra Oreja. ¿Cómo? Cuatro. ¿Cuatro? No, dos. Quedan dos. Bueno, y quedan tantas cosas para compartir de la memoria musical que he vivido en el Teatro de la Comedia Marplatense, ¿no? Bueno, y vamos a una subversión de los amigos de Locales Rock, que se juntaron con muchos, con Arbolito, con Franco Luciani, también en armónica. Y como siempre, terminamos con esta subversión de Carlos Puebla. A ver. Ahí está. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba y hacía lo que decía? ¿No será porque eso sigue siendo tan extraordinario? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos. Bueno, te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada, cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. La otra oreja. Buenas noches, jugamos mañana.